Santander 0. Si te dejan los goles y los finales, José Ignacio, 23 de la segunda, Valladolid 1, Real Madrid 0. Y sale el Valladolid por la izquierda, España para Fernando, está dominando algo más el Real Madrid, pero sigue sin llegar, está tocando la pelota en medio campo y ojo, Antonio Romero, tarjeta para Guti. Tarjeta para Guti, que ha entrado hace apenas 5 minutos, vaya variedad táctica ahora en el conjunto de Vicente del Bosque. Ha entrado Guti por Michel Salgado, se ha puesto de lateral derecho Steve McManaman, imagino que será la primera vez en la vida que el británico juegue de lateral, y cuando el Madrid no tiene la pelota es Makelele el que le echa una mano al británico. Bueno, pues ya son cuatro tarjetas amarillas las que han visto los hombres del Madrid, que van perdiendo, que están tocados físicamente. Mala pinta tiene este partido para el equipo de Vicente del Bosque, pero quedan muchos minutos por delante. Ahí está Raúl tocando para Morientes, despeja fuerte, largo para que corra Fernando a la contra y fuera de juego, señalado por el auxiliar de González Vázquez. ¿Te parece que tiene vida o capacidad de reacción en el Madrid, Poli? No, ahora mismo la sensación que tengo es que están más con el corazón, en el sentido de que quieren intentar empatar el partido, pero no, hay un desorden tremendo, cada uno va por su lado, que como te cojan la pelota en el centro del campo salen como dos balas, son rapidísimos, y Chema, que está haciendo un partido impresionante. Así está nuestro partido de la jornada. ¡Partido de la jornada! Carrusel deportivo con nuevo Renault Traffic entre profesionales. Tiempo de ronda, la ronda informativa de Carrusel Deportivo con el cupón de la ONCE, el que todos los días toca. Por un euro, 100.000 euros, más de 16 millones de pesetas. Y es que el cupón de la ONCE es el que da más por menos. Bilbao terminó, Atleti 3, Málaga 2. Con goles para el Athletic de Alquiza, Ezquerro, y en el último minuto al Corta, los goles del Málaga, Canaval y Deli Valdés. En Vitoria terminó, Alavés 1, Valencia 2. Astudillo para el Alavés, De los Santos y Cárez para el Valencia. Abrimos ronda, Valladolid, José Ignacio. En Zorrilla 26 de juego ya de la segunda parte, Valladolid 1, gol de Fernando, Real Madrid 0. 30 minutos de la segunda parte en el Madrigal, Villarreal 2, Mallorca 1. En Barcelona, Manolo. En el Camp Nou decíamos, minuto 26 de juego de la segunda parte, Barça 1, Rivaldo, Real Sociedad 0. 27 minutos de la segunda parte en la Romareda, Zaragoza 1, Tenerife 1. 26 minutos también de la segunda mitad en el Sánchez Pizjuán, empate a 0, Sevilla y Osasuna, 3 tiros a palos del equipo de Caparrós. 28 minutos de juego de la segunda parte en Vallecas, y el que perdona la paga, la va a pagar el Rayo, Rayo Vallecano 2, Español 1. En segunda división terminaron Burgos 0, Racing de Santander 0. Eibar 1, Oviedo 1. Racing de Ferrol 1, Nasti de Tarragona 2. Leganés 2, Polideportivo Ejido 0. Numancia 1, Jerez 1. Y en ronda informativa en Salamanca, Eduardo. 44 minutos de juego de la segunda parte. Uno más el aumento. Salamanca 0, Murcia 0. En el Molinón, 44 minutos del segundo tiempo. Sporting 2, Córdoba 0. En Jaén, nuevo estadio de la victoria. 27 de la segunda mitad. Jaén 1, Extremadura de Almendra Alejo 0. Aquí en Huelva, en el nuevo estadio colombino, estamos en el minuto 24 de la segunda mitad. Recre 1, Elche 0. En el estadio Nuevo Vivero, 27 minutos y medio de la segunda parte. Hay gol en Carrusel. Real Madrid. La jugada por la derecha de Luis Figo. Recortó hacia su pierna izquierda, la puso. El cabezazo de Morientes superó en vaselina a Ricardo, que no pudo hacer nada. Empató el partido el equipo de Vicente del Bosque. 28, segunda mitad. Valladolid 1, Real Madrid 1, Morientes. Recordamos, en ronda informativa en Badajoz, José Luis. En el estadio Nuevo Vivero, 28 minutos de la segunda parte. Badajoz 2, Albacete Balompié 2. Completamos la ronda. Ha empezado el último partido de primera en el insular Las Palmas Betis, Nicolás. Acaba de comenzar el partido, 2 minutos de juego de esta primera parte. Las Palmas 0, Betis 0. Vaya ronda informativa de Carrusel Deportivo, con la suerte, con el cupón de la ONCE, el que todos los días toca. En la ronda baloncesto, el Real Madrid perdió con el CSKA de Moscú, se complica su clasificación. Unicaja ganó en Berlín, no le vale para nada. Y el Tau machacó al Ostende y va como primero de grupo. El Fuenlabrada pasa a cuartos de final de la Corac, Oscar Rebollo. Pasa. Al final Fuenlabrada 101, Oporto 71, un paseo militar con 37 puntos de Perasovic a medio gas. En la ronda, un gol. Lo marcó para el Real Madrid el empate Moriente. Deja para Pablo Álvarez. Ahora sí, ¡Pablito Álvarez! Hoteles Begoña, Begoña Park y Restaurante Peñarrubia. Confortables salones para bodas y banquetes. Tus mejores recuerdos de una fecha irrepetible. Gran variedad de menús. Nuestra experiencia es tu mejor garantía. Al borde del área, se la puso en bandeja a Pablo Álvarez y sentencia aún más el partido. En el Molinón, tiempo de descuento y a 46 del segundo tiempo, Sporting 3, Pablo Álvarez, Córdoba 0. Ahora mismo la liga estaría así: 42 puntos el Valencia, 41 Barcelona y Alavés, y el Betis con 38. ¿Con qué alineación han salido Las Palmas y Betis en el insular, Nicolás? En la Unión Deportiva Las Palmas está Nacho González en portería, con Edu Alonso, Josico, Sarasúa y Paqui. Jaio como gran novedad, con Vini Sánchez. Atención, balón de Unión Deportiva Las Palmas, interior para Pablo Lago, que definitivamente no llega. Decía Jaio y Sánchez en la situación de doble pivote, con Carmelo, Jorge, Pablo Lago. Y arriba también gran novedad, Sequeiros. En el Betis se queda Mato, entra Dani como delantero. En el equipo de Juan de Ramos, Pras en portería, con Tais Rivas, Juanito y Luis Fernández. Centro del campo para Joaquinito, Benjamín y Denilson, Capi y el mencionado Dani. ¿Qué pasó con la falta en Barcelona, Oli? De Pedro, la tiró con mucha intención, pero cerca del palo, por fuera del palo izquierdo de la portería de Reina. De su forma de actuar, ¿no? Vaya, te diría que todas tienen su cosita y además todos tienen... Gaceta, Ayuntamiento de Gijón. La Ventana, Cadena Ser. Repítelo. Repítelo. El Madrid está fatal. Sí. El Madrid no va a ser campeón de liga y como mucho va a quedar cuarto, Roserito. ¡Cuarto! Lo que pasa es que está aquí, fatal. Aquí lo tuyo, lo que dices tú, se lo toman a risa, chanza, no, a bomba. José Ramón, ¿estás por ahí? O sea que buenas noches. Hoy, buenas noches, José Ramón. En la COPE desveláis el asunto de Nesta. Sí. Vamos a ver. Si Florentino y Valdera le han pedido a Hierro, que es amigo suyo, que le llame. Hoy desvelamos en este Rayador la verdad. Vamos a ver la verdad. La verdad. Honesta, Fernando, ahora, García, por favor, mañana cita. ¿Qué? Cita, y esto lo escuché yo con los chicos de la COPE. Siempre lo he hecho. Bueno, Fernando. José Antonio, por favor. Hola, Fernando, sí. Hierro, buenas noches. Buenas noches, José Antonio, y a todos tus televidentes. Vamos a ver. Te hemos pillado. Te hemos pillado, no, es que estoy aquí indignado, bueno, no sé si me habéis pillado. ¿A que llamaste, ¿no?, desde el móvil? ¿Eh? ¿A que llamaste desde el móvil? Pues sí. ¿Ves? Bueno. ¿Que has visto? Oye, pero que a todo esto, ¿qué hemos hecho hoy? ¿Qué hemos quedado? ¿Cómo que? Pero vamos a ver, ¿tú has visto el partido? Juegué mañana. No, mañana. Juega mañana, mañana. Ah, entonces hoy jugamos la Copa del Rey o... Sí, eso. Hoy el partido de vuelta con el Bilbao. Ah, bueno. ¿Y qué hemos hecho? Habéis quedado 3-0. Hemos quedado... ¡Coño, qué bien! Super García, el lunes. García entrevistando a Joaquín, la gran estrella del fútbol en este momento en España, jugador del Betis. Hablan de su familia numerosa y de la picardía de Nilsson. Nosotros somos 8 hermanos y de los 4 hermanos hemos jugado al fútbol todo. ¿8? Sí. ¿Es camarero? Sí. ¿Y qué horario tiene? Pues abre a las 5 de la mañana y cierra a las 8 de la noche. De 5 de la mañana a 8 de la noche. Ya ha tenido 8 hijos, joder, si llega a trabajar menos, hacéis 2 equipos de fútbol, ¿eh? ¿Y qué tal de Nilsson, qué de compañero? Pues muy bien, muy cachondo, como siempre. ¿Ronca? ¿Eh? ¿Ronca? No, dice que ronco yo. Que te quiero, García. Ahora hablo con él. Por la noche no te llamará Vicky, ¿no? No, mucho. No se confunde, ¿no? Por la noche no me llama Vicky, dice. ¿No? Mira cómo le gusta la picardía. Está crecido. Mucho circo y mucho tal. Ahora, claro. Perdón un instante. Pero... A quien le gustaba Joaquín era a Roberto Gómez, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿Cómo? Sí, ¿pero por qué te gustaba? Exacto. A ver, entendido, ¿por qué me gusta Joaquín? ¿Por qué te gusta? Porque su padre es camarero. Claro, y sí. Cuando voy a Sevilla, voy a su bar y me saca una bandeja bajamos un pata negra extraordinario que quita el sorteo. Sí. Y un queso que está pacho pasado. Aquí el único que dijo en la jornada 1 que Joaquín era el que se salía era yo. Y Roberto. Y yo, hasta que tú. Super García, más. García, más, qué bonito. Entrevista de García, Quique de Lucas y Atamudo, del Español tras ganar al Real Madrid. Y ahí tiene interferencias y gente que empieza a dar voces y gritos. Escuchemos. Dice que si no estáis concentrados sois muy vulgares. Y fíjate, a los 20 segundos ya habíais encajado el primer gol, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? Raúl, se empezó, que tiene que estar. Que me han dado tu número cambiado, ¿eh? ¿Quién es el cuñadito? El Lopo, Alberto Lopo. Alberto Lopo. Que está un pesado esta noche, que no veas. Sí, sí, está un poco pesado. Julito, ¿ha llamado a Alberto Lopo? Sí, ya le he dicho que vamos, que lo del cuñado se va a acabar. Bueno, dile al que le digo. Dile al cuñado que se lo meta por donde la espalda. Que se lo meta por. Dile que no le llamamos nunca. En San Sebastián, Onda Cero tiene un pedazo de reportero llamado Luis Fernando Baranda. Que bueno, otro día... es de Bilbao, pero yo lo mismo. Bueno, de Bilbao, estaba en San Sebastián el otro día. Sí. Pedazo de reportero, el otro día solución. Nos dio una lección magistral de cómo se trabaja con el alambre. No, y además yo estuve. Yo reuní a la gente el domingo por la noche y digo, escuchar esto. Así les quiero a todos la jornada que viene. Escuchemos. Los jugadores que se acercan al lugar donde nos encontramos, vamos a ver, Agustín Arrazabal, que no quiere hablar, absolutamente agotado. Vamos a esperar a ver si podemos hablar con el autor del primer tanto, el autor del primer tanto, Miquel. Luego, nos dice que luego, vamos a ver. Si... Real Sociedad 2, Villarreal 1. Al final entró, ¿eh? Eran las 4 de la mañana y por fin lo consiguió el tío, ¿eh? Entró. Al final entró. Más de Radio Estadio, esto la pena que hoy. Entró, pero en el programa de Luis del Olmo. Pipi Estrada, hay que regalarle un reloj, García. Es verdad que tiene la camiseta, va con la camiseta, admira a todas horas. Pero el reloj no lo tiene. Unos van con cazadoras, otros van con... Don José Manuel, ¿está? Un reloj digital. Ay, un patapechón. Oye, Pipi, dime, José Antonio. Aunque esté fuera de sitio y fuera de lugar, dime. Mandaron la tarjeta a mí del Living Run este, que está roncero de verdad hasta la nariz de pagar a 2.000 caras la copa. Mira, yo estaba cerrado. No necesitáis ninguna tarjeta. Sí, eso dice siempre, y vamos, y a 2.000 de Bello, Martín. 2.000 de Bello. Oye, por cierto, ¿qué? Que mañana os vais para Canarias al carnaval. ¿Qué paga García? Por cierto, ¿qué? ¿Tú no vas? Vamos, va el de la Morena, vamos todos y tú no vas. Yo no puedo ir, tengo miedo al avión. Ya sabes que yo soy absolutamente mariquita para el dolor. ¿De qué rey? ¿Que te van a meter un clavo en el asiento o cómo? Sabes que... me empieza a entrar los sudores fríos. Oye, García. Sí. Dale al Joserra, que se va a un sitio pequeño, a un barbo pequeño, hace el programa. ¿Yo? Sí. ¿Y a dónde voy? A un sitio de 400 personas y te quedan 300 por entrar, por dar, que estáis ahí, que el pobre director está llamando a unos primos que tienen Lanzarote para que vengan a hacer bulto. Es verdad que nosotros vamos a Las Palmas. ¿Vamos a entrar nosotros? Sí, vamos a Canarias. ¿Y que hacemos el programa en un bar? Sí, pequeño. Pues qué mejor sitio en un bar. Además me dice el roncero, dice, dice no la cara mañana que viene en el avión. Digo, no hay como el calor del amor en un bar. Bueno, Estrada, que hoy no sabía lo que era un reloj. Definitivamente, ¿el presidente está o no está en Valladolid? Pues el presidente ha salido de la capital de España a las 6:15 de la tarde, así que al filo de las 8:45 estará en el nuevo José Zorrilla. Serán las 9:15. 6:15, 7:15, a las 8, a las 8 de la tarde llegará. Es que son las 8:24. Ah, pues entonces ya ha llegado. Claro. ¿Te ha quedado claro? Sí, claro, por supuesto que sí. ¿Qué hora es, Pipi? Ahora mismo son las 3 de la tarde. Fernando Hierro en euros. Gracias, Fernando Hierro, y... Bueno, Alcalá, o sea que vamos a hacer el programa Alcalá. Alcalá. Ay, ¿cómo te va? Uy, cómo me voy a poner de culotito. Cómo tiene el mojo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el del Cádiz, el morito de la SER y el jefe de la COPE? Sí. Que a los de la SER les dejan dormir allí y a nosotros a las 2 de la mañana avión para casa. Que os mandan ¿qué poco confían en nosotros? Que os mandan a casa en la avión. A las 2 de la mañana tenemos un avión para volver. ¿Ay, eso? Porque aquella noche, y como no va Quique Guas, que es el que nos controla, pues dice, a todos a Madrid a dormir. El año pasado estaba el hombre. El Quique Guas el año pasado, ¿verdad? Con la escopeta. Si hubiera tenido que estar con un gorro. Porque tú no tienes autoridad. Si fuera Federico Jiménez de los Santos, vuelve el domingo. Federico está ahí. Sí, aquí estoy, José Antonio. ¿Qué quieres? Te vienes a Las Palmas, Federico. A donde haga falta, José Antonio. ¿Qué? ¿Te has crecido hoy o qué? Uf, no veas. Ten en cuenta que si vas con esto, vas rodeado de rojo. ¿Eh? Efectivamente. Bueno. De rojo Edu García. El rayador cuando nace hace ya año y medio, nace para conseguir la confraternización de las tres cadenas de radio a estas horas de la noche. Ya se ve un ejemplo. Ya se ve que no hemos conseguido. Lo estamos consiguiendo. Ayer García y el Larguero a la misma hora decían... Déjame decirle a nuestros oyentes que lo que vamos a hacer es un experimento piloto, único y repetible, porque no lo vamos a repetir ni de coña, que es como si hiciéramos el Bizco y yo el programa juntos. Que lo podemos hacer, ¿eh? No, si es que, escuchen, un Bizco del Larguero y de José Ramón de la García... Dice lo mismo. Exacto. Una nueva acción lamentable, penosa, caprichosa, injusta y demencial de la inexistente equidad de la justicia deportiva española. Es que hay que ser cenutrios. El propio comité de competición, es decir, de confusión... ¿Y qué banda? Reconoce que las imágenes de la jugada provocan dudas. Pero estos tipos que lo ven en televisión, en vídeo 20 veces... Cuando están ninguneando, cuando están humillando y cuando están desacreditando a los colegiados... Es que hay que ser cenutrios, cebollos... Tocando permanentemente su autoridad... ¡Qué banda, qué banda, qué banda! Es que... Ahora le conceden la presunción de certeza al árbitro. A mí una cosa es que me revuelve el estómago, de verdad. Es que... Sí, tócate las pelotas. Pero estos además de pedantes, de chulos, es que les cabe todo, les cabe la Torre Eiffel, de verdad. De brutos que son. Es que me enciendo, de verdad. Lamentable. ¿Cómo es la torre, José Ra? La torre infiel. En Brunete le llamamos la torre cornuda. Pero ha quedado bien el experimento. Bueno, ha quedado muy bien. Diciéndolo bien. Así me gusta. ¿Quieres unirte? No. El larguero, Bustillo, comentando la vuelta de uno de los... No, efectivamente. De toda la vida. David Vidal al banquillo del Murcia. Ahí está. Y termino escuchando la voz de un protagonista que felizmente se ha recuperado para el mundo del fútbol y ya está otra vez entrenando. Eso es, ustedes, a mí, todos ustedes, en general, el 99% me juzgan de las imágenes de Canal Plus y tal, piensan que soy un folclórico, un pequeño cabronazo y tal, como los jugadores. No sé a qué carta quedarme. David Vidal, que ha vuelto. Bueno, pues ya sabéis que David Vidal... Por cierto, ¿habéis conseguido que nos hable este o no? Que sí, que estoy aquí, joder. No, solo habla conmigo, por pero lo si tanto... Pero si que llaman de la COPE y... Déjame a mí. Vamos a ver, García, David, ¿qué herencia me ha dejado con este? Déjame a mí. David Bisbal ha vuelto al... ya, lo que me faltaba, perdón. Buenas noches, don José Antonio Avellán. No, pero joder, David, que no. Oye, no, David, yo no tengo el gusto de conocerte. ¿Y por qué te enfadas conmigo y que no me enfado, joder, que no me enfado. Es un placer para mí, José Antonio Avellán. Y la verdad que te llamaron sonar contigo en Onda Cope, saludarte y transmitirte mi felicitación. Bueno, ahora que estás en un tono cálido y cordial, ¿qué te pasa con nosotros? ¿Por qué estás enfadado y por qué te llama el tío Cutelén y dices, ¡ay, son los hijos de no sé qué! Nada. Lo que ocurre es que Azuara no me invita a Percebes. Algo más tiene que haber. No pasa absolutamente nada, puedes llamarme cuando quieras. Di la verdad, que te llamó el cabronazo que me llamó a mí. Es verdad. Los cabrones del tirachinas del radiador. Vamos a ver. Me llamaron una vez y me escopeté. Otro entrenador que no habla con la COPE. ¿Don John Tosat? Sí, ¿te escucha David Vidal? Sí, hola David. ¡Hola, cabronazo! Bueno, pues bueno, nada, que hemos vuelto a perder. Este el larguero, ayer José Ramón bueno. Con Javo Irureta tras el partido del Celta. Javo, estoy aquí, ¿eh? Hola, Javo. Hola. Esto es un ejemplo, un tío cordial, un tío cariñoso señor, con nosotros. Claro que sí, hombre. Hablando del cambio de actitud de los jugadores en las sustituciones. Hoy sí que no tienes ningún motivo para cabrearte, ¿eh? Porque da gusto hacer los cambios. ¿Has visto ese valerón, esa criatura? Sí, sí. ¿Eh? Que ha salido, ha dado la mano a unos y otros. Gracias, mister, por haberme alineado de salida. ¿Eh? ¿Has visto a Tristán cómo se ha ido? Ya, he visto con qué educación. Hombre. Yo... ¿Y Fran, la criaturita? Ay, ese fenomenal. Hombre, ha salido si en los escolapios también, jesuita, sí, carmelita. Sí. No, los escolapios de Coruña. Seguro. Ha salido y ha dicho, gracias, mister, hace usted muy bien en sacar una bica porque el chaval necesita una oportunidad y porque está jugando muy bien y tal. Qué bueno, Javo, los escolapios. ¿Cómo le consientes tanto cachondeo a este? Exacto. Sí, bueno, es una buena persona. Porque, Oye, Javo, los escolapios, porque tú estás con los niños en los escolumpios. Por supuesto, yo estoy en los escolumpios. En los escolumpios. Sí. Y voy al gol y les empujo y empiezan a balancearse. Y de vez en cuando me tira alguno que otro las gafas, pero bueno. Me está aprendiendo tu canción en inglés. A ver. Haces go. Oh, buitre, oye, José Antonio, a ver si la pinchas en la mañana. No te preocupes, que te la pongo mañana. A ver si sí, que además el ordenador funciona muy bien. Porque el Jordi Casoliva no me coge el teléfono, a ver si me mete. No te coge el feo el teléfono. ¿Qué va, tío? Bueno, ahora que tiene. Bueno, la verdad es que no se lo coge nadie cuando el número no es conocido, como no puedo hablar, sí. O sea, que tiene el aparato ese en la boca. Sí. Entonces, pues se lo coge la página de confianza. A ver si me mete en la lista esa que tiene. Sí, ¿no? Sí. Solo se lo coge a Nina. Atención, último corte, Manolete en el larguero ayer. Vaya, hablando del interés que Nesta y el Madrid tienen recíprocamente por juntar y unir sus destinos. Y Nesta, que también se vuelve loco por los huesos del Madrid, se haya hecho unas declaraciones diciendo yo no puedo asegurar nada de que vaya a continuar en la Lazio y a mí el Real Madrid y el cocido madrileño me encantan. En la Dacia. Bueno, ayer saltaba la noticia por agencia. Valdano, que queríamos entender por lo que leemos, que Valdano sugiere... Sí, sugerimos... Hola Jorge, buenas noches. Buenas noches, en estos momentos lamentables estamos entrando en el laboratorio del fracaso y por tanto no estoy para mucha coña. Está aquí tu amigo Roncero. Y yo también estoy. Tomás... Buenas noches. Estamos dolidos, Jorge. Está el pesado de siempre, que está llamando todo el día móvil. Habla con ellos en el vestuario. No me llamaste hace dos minutos, que es la última referencia que tengo. Sí, tienes dos mensajes ya. ¿Ah, sí? Pues dímelo ya, que no estoy dispuesto a abrir el móvil para enviar. Bueno, Valdano, decíamos que aparecía en prensa que pidió a Fernando Hierro que utilizara su amistad y su relación con Nesta. Pues yo no sabía que Nesta era el amigo de Fernando. Ay, tú eres muy amigo de Llámale Fernando. Tú y facilita un poco el acercamiento. ¿Dónde conociste a Nesta? A Alejandro. Pues mira, a Nesta le conocí en un curso de inglés. ¿En un curso? ¿Dónde? En el Home English Institute. ¿En dónde? En el Home English Institute. Espera un momento, García. Coño, déjame que... Espera un momento. No, es que te metes en todo. Es verdad. Fernando, habla con tranquilidad. ¿Dónde le conociste? En el Home English Institute. ¿En el Home English Institute? Ahora sí ya va a quedar claro. En Wall Street. Vamos a ver. Sí. En el Home English Institute, Wall Street. Journal. Entonces tenía la inquietud de estudiar inglés y yo pues iba dos cursos por delante. Sí, tú ibas dos cursos por delante. Por ¿en qué nivel estabas tú? Yo estaba en el 114. ¿Y esta? En el 1. Y yo le decía cómo se hacía las palabras básicas, le decía... ¿Es verdad que le echó de clase la señorita? Pues sí. ¿Por tiras un pun? Exactamente. Te echaba unos punes, porque ahí donde lo ves, independientemente de lo guapera que pueda ser, pues... Ahora, el peinado que tiene, cómo se peina el tío, ¿eh? Bueno, se despeina después de 90 minutos de un look de bata. Me encanta Nesta, fantástico ese peinado que lleva. Ay, Nesta, quiero ser contigo deshonesta. Sí, creo que está... Creo que Nesta sale el último vídeo de George Michael, están los dos ahí. Me encanta George Michael. Sí, sí. Pedro y Pablo. Bueno, va. Ayer saltó la noticia muy tarde, ya 1:30 de la mañana, y prometimos... Vaya horas de saltar. ...que los chicos del Rayador se quedarían sin dormir con esos aparatos que la COPE nos dotó para... Qué mal suena eso. La verdad, no quiero decir nada. Edu... Para echar y rebobinar todo aquello que nuestros escáneres habían pillado. Y yo juré a estas horas, digo, si Fernando Hierro ha llamado desde el móvil... Fernando. Pues las de casa son imposibles de escanear, pero desde el móvil, si ha llamado, lo tenemos. Y esta mañana el Whopper me llamaba con una ojera tremenda a las 7 diciendo, apareció. Tenemos la llamada de Hierro a Nesta, confirmando, si no el acuerdo, ya la predisposición de Nesta de la Lazio para venirse al Real Madrid. Bueno, pues... Yo no lo escuché todavía, García, te han pasado la cinta ya, le hemos dicho, dásela a García. A mí me han pasado la cinta antes de... Confirma los acuerdos. Yo voy a confirmar, ¿no? Porque efectivamente, Verde, a mí me han pasado la cinta antes de que Fernando llamara. ¿Tenéis así? Sí, en rigurosísima primicia, y confirmamos en todos los extremos la conversación de Fernando Hierro. Yo lo siento por el rubio, porque empezará Florentino a llamarle y a darle gritos ahora. Pero sí, chicos, nuestro trabajo es nuestro trabajo. Efectivamente, hay que confundir la obligación con la devoción, con las cazadoras y con las astracanadas. Ven. La llamada de Fernando Hierro a Nesta. Sì. Buonasera, signorina. Hola. Io sono Fernando Hierro, le llamo desde la España. Per favore, con Nesta. Sì, un momentito. Ya está, por fin. Vamos a ver. Lo hemos encontrado y estoy muy ilusionado porque tengo otro papel en el club. ¿Sí? ¿Nesta? Sí. Hombre, ya tenía yo ganas de hablar contigo. ¿Cómo estás? Bien. Soy Fernando. Fernando Hierro. No. ¿Nesta? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, pero es que no... ¿Qué tal te van las cosas? No me doy cuenta de... ¿Pero te vienes o no? ¿Estás sobado, no? No, es que no me doy cuenta de quién es, no se habrá confundido. No, vamos a ver, tú eres Nesta. Sí, me claro, entonces yo lo que quiero es que... escucha, porque es una cosa muy urgente. ¿Qué ha dicho Valdano? Que tenía que hablar contigo urgentemente para ver cómo podemos arreglarlo. ¿Tú cómo estás de forma física? No, mire, oiga... ¿Cómo estás de forma física, campeón? No, es que está equivocado, ¿eh? Está equivocado. Dime, te escucho. Está equivocado. Nesta, estate tranquilo porque no hay micrófono pinchado ni nada de eso. O sea, que podemos hablar tranquilamente. Cuéntame. No, digo que está equivocado porque yo no soy el jugador que usted quiere. No, pero tú no eres Nesta. Sí, hombre, sí. Ah, sí, pues claro, y yo soy Fernando Hierro. Pero es aquí en España, no en Italia. Claro, por eso mismo. No, está equivocado, hombre. Yo, efectivamente, yo estoy en España, Alessandro. Sí, pero es en esta que usted dice, es un jugador italiano. Efectivamente. Sí, pero yo no soy italiano, oye, soy español. Por cierto, hablas español estupendamente. Sí, no, ya. Porque nos emprendemos a la perfección. Sí. Y no, pero... no tenemos ninguna necesidad de utilizar complementos articulares. Es una coincidencia, no... Oye, ¿estás jugando o no estás jugando? No, de momento, a mi edad no creo. Oye, pues eres buenísimo. 55 años no creo que pueda jugar mucho. Aquí el marca el A y toda la prensa española habla maravilla de ti y ya te colocan el árbitro merengue. Sí, no, pero ojalá, porque yo también soy madridista, pero no. Ahí estamos. No, está hombre, coño, eres madridista, pues mira, pues mejor, que no se enteren los de Barcelona porque como se entere ya la hemos cagado. Sí, no, ya. Oye, ¿por qué no estás jugando Mendy? Mendieta. Vamos a ver, hombre. Dime, Alessandro, te escucho atentamente. Que está equivocado, hombre. Esto debe ser una coña que tienen ahí metida, ¿no? Ya, no, hombre, por favor. ¿Algún amiguete que está tomando de coña esto, no? No, señor, mire, yo... Alessandro. Yo me llamo Luis, no Alessandro. Por eso mismo. Luis Alessandro, mire, vamos a ver. Espera un momento, es que... No, oye... Me están llamando por otro teléfono. No, Alessandro, escucha, que es una cosa lo que te voy a decir. ¡Alessandro! Me ha colgado el capullo este. García. Pues qué pena. Pues ¿Esto es todo lo que tenemos? Sí. ¿Esta es la conversación que hubo y que publican los periódicos? Durísima. Yo intento hacerlo con mi mejor voluntad. Efectivamente, en primicia informativa. Bueno. Pero no se puede colgar así. Hay que decir que se me acaba la batería. Eso sí. ¡Termina el radiador! El Tirachinas con José Antonio Avellán. A mi nieto le gustan las hamburguesas, a mi hijo le encanta la pizza y a mí un buen pescado. Pero aunque parezca difícil, tenemos algo en común. Monturas Bonardi para toda la familia por solo 4.160 pesetas, 25 euros. Muchos modelos diferentes, un único precio. Multiópticas Vaquero, en Gijón Donato Argüelles 14, Plaza de Europa 2, Ezcurdia 138 y Oriental 6, La Calzada, número 1 en servicios ópticos. Un mundo de diversión para niños y mayores. Desde hoy, dispone de los más avanzados sistemas de entretenimiento en régimen de alquiler adaptados a todas las economías. Le proporcionamos juegos y métodos para fiestas de cumpleaños, comuniones, bodas, reuniones de empresa, despedidas de soltero, fiestas patronales, actos sociales y promoción de productos. Una forma de diversión diferente ya en Asturias. Universal. 985-678-656. Consulte nuestras tarifas. Cadena 100. Gijón. 103.6. Cadena 100. Alegra esa cara. Abónate al espectáculo de la ACB. Ya está a la venta el abono de media temporada para disfrutar con el Gijón Baloncesto. Además, con los nuevos packs para 5 o 7 encuentros, tú eliges a qué partidos prefieres acudir. No te olvides, este año jugamos todos. Información al teléfono 985-130433 o en las oficinas del club en los Bajos del Molinón. Gracias por acogerme, por compartir, por aceptarme. Gracias porque podemos trabajar juntos. Si trabajamos mano a mano, la integración es posible. Para Cáritas, los jóvenes son protagonistas. Te necesitamos. Cáritas, trabajamos por la justicia. El Tirachinas. ¡Wow! Una manera distinta de vivir el deporte en la medianoche de COPE. Bueno, estamos en tertulia, Eduardo García, que se ha trabajado toda la tarde con el tiempo de juego, cual si fuera sábado o domingo, Tomás Roncero, Alfonso Azuara, Quique Guas, que le tenemos en línea también, y se los incorporan un minutito para decirnos algo de sus respectivos partidos que han seguido muy de cerca. Tito y la Zusta, muy buenas noches. Hola, José Antonio, buenas noches. ¿Dónde estás, Tito? Pues camino de Zaragoza con la ventolera de por medio, y después de ver a la Real Sociedad de nuevo en el farolillo rojo. Y aunque Quique Guas, como buen amigo que es, trataba de animarme al final del partido diciéndome que él cree que la Real se va a salvar, pues pensando que cada vez es más difícil, que cada vez le vemos más bloqueado a Tosac, que los cambios que hace no solucionan nada y que en efecto yo no sé qué dificultades va a tener por delante la Real, pero muchas para mantenerse. ¿No te ha gustado la Real o qué? La Real ha jugado un buen rato, en la primera parte yo creo contenido un poco el tipo. La defensa se ha amarrado bien. En el centro del campo ha contenido a un Barcelona que le estaba costando hacer huecos. Pero en la segunda mitad, ya cuando Rivaldo ha marcado el primero, ha sido coser y cantar. Han hecho filigranas. La Real se ha venido abajo. No ha tenido capacidad de reacción. Y de la primera a la segunda, Walter García, me temo que debe estar regresando de Burgos a Santander, pocos kilómetros en carretera regular, y me temo que en este invierno más regular todavía. Walter, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues estoy en lo alto del alto del escudo. Llegando a casa. Pues llegando a casa, lo que me queda todavía. Se os marcha el recre, ¿eh? Pues sí, la verdad es que a mí el recre me tiene obsesionado y lo he repetido en la retransmisión local de COPE Cantabria hasta aburrirme. Se me ha metido en la cabeza, yo para estas cosas soy muy burro, que el recreativo ahí sube a primera división. Y yo creo que el equipo de Lucas Alcaraz avisó el año pasado y esta temporada está presentando una candidatura, para mí, más seria incluso que la del Jerez. Está muy serio el tema, no sé cómo lo has contado a tus oyentes en Cantabria, son ya partido y medio de diferencia, ¿eh? Sí, sí, y además lo que te digo, lo del Jerez va a pinchar, el Jerez va a pinchar, como no pinche en el Tour de Francia o en el Giro de Italia, no sé dónde lo va a hacer. Y por otro lado, repito, yo el Recreativo de Huelva le veo equipo de primera división, a poco que haya cogido la experiencia que necesita de lo vivido la pasada temporada, ¿eh? Y tiene campo bueno, además, campo nuevo y equipo. Ahora que estáis con la segunda, ha sido la primera derrota del Extremadura después de la llegada de la presidencia de Juanito, primer susto que se han pegado el equipo y Pierre. De Kiko y Pierre. Sí, sí. Y además el Zurra al Jaén, que es el equipo que visita el Sardinero la próxima semana. Bueno, la próxima semana, no, esta semana. Sí, encima hoy el Racing ha perdido a cuatro jugadores para ese partido. O sea que fíjate cómo anda el patio. Bueno, pues Walter, que te gustó un feliz regreso a casa. ¿Algo que añadir? Yo dejo una noticia a la mesa, abres tú y ya nos quedamos nosotros comentando. Venga. Según publica el Sport, fuerte sanción para dos jugadores del Real Madrid, a los que pillan bailando a las tantas de la madrugada, Munitis y Flavio. Pues me supongo que sea el intento de empatar a uno por lo de la movida del Esperia. La otra la encabezó Telemadrid, esta la encabeza el diario Sport, y no dejará de ser ridículo. Viernes me parece más grave que un martes, pero repito, nada que ver con la movida del fútbol. Pero no estaban concentrados. Flavio reincidente, ¿eh? Espérate, nuestro padre espiritual, Tito Azusta, algo que añadir, que te escucho hablar de lejos. No, lo que quiero decir es que pasa en todas partes. Pues claro. Que no pensemos que solo el Barcelona, que no solo el Madrid, que son chavales jóvenes. Tito, que no solamente los futbolistas, que también los periodistas nos vamos de farra, viene por la noche. Que, yo estoy aquí, me aguanto como puedo. Hace seis temporadas el Atleti se hizo famoso después del doblete, porque en la Joy Lava había varios jugadores que tenían hasta una botella reservada y no pasaba nada. Estamos exagerando, que es normal, que pasa siempre. Tito, que lo del Barcelona. No hables más de la cuenta, que todos te cogen en el autocar a las 3 de la mañana y te llevan en el autocar desde Oviedo a San Sebastián. Lo que le dé la gana y puede decir lo que le dé la gana. Yo doy mi opinión. A mí me parece que estamos exagerando en exceso, que lo del Esperia fue una pasada, que ahora lo de estos chicos que bailan, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, por favor. Pero vamos pues a ver. Yo tiro la primera piedra y un millón de piedras. Hay un reglamento interno que dice que los jugadores tienen que estar a las 12 de la noche en casa, no están multas. Acabo. Pero ¿quién lo controla? Si es que ¿cómo? No, ¿qué coño quién lo controla? Si el Sport en este caso. Claro, si les pillan es distinto, porque claro. Si les multa al Madrid es que les han pillado. Pero por favor. Otra cosa que no les vean. Que no me comparéis una salida no. Si no comparamos, simplemente decimos que hay un reglamento interno y un libro azul en el Madrid que contempla que hay unos horarios de retirarse en casa. No lo han hecho. Lo del Barça fue más grave, más. Pero habéis esperado un partido que luego encima perdieron. Pero y en el hotel de concentración. Eso es otra historia que la debatimos suficiente. Eso fue un agravante, evidentemente. Y por cierto, he oído una cosa en este programa con la que no estoy en nada de acuerdo. Al margen del homenaje. Al margen del homenaje a José Luis Pérez Caminero, que bastante tiene con ser titular en el Valladolid como para ir a la selección española. Perdona, no te hemos entendido. Por mucho que le pese al Rubio, al margen de eso, decir que el Valencia tiene mejor banquillo que el Madrid le zumba las narices, ¿eh? Bueno, pues ya esperaba yo que no estuviera de acuerdo en algo. Hombre, por cierto, que tengo el Sport, artículo del Sport. ¿Tienes ahí lo aclara? Tengo el artículo del Sport y dice, igual que el titular, es cazados de madrugada. Munitis y Flavio rompen el régimen interno del club. Los dos jugadores se pasaron de la raya tras el triunfo copero ante el Atleti y bailaron y tomaron copas hasta casi el amanecer. También dice, leyendo, esto es el titular, la letra pequeña dice, pese a que disfrutaron de los misterios de la noche hasta el amanecer, horas después acudieron puntualmente el entrenamiento. Pero perdona, es que encima no es el viernes, es un jueves por la noche. No, noche de viernes. No, cuidado, si dice que es para celebrar la eliminación del Athletic Club fue el jueves por la noche. O sea, a jueves noche, jueves claro, noche. Claro, hombre, encima un día que se ha metido en la final de Copa, que esa noche la podían tener para relajarse, después de haber conseguido un objetivo prioritario. Si no se puede tomar dos o tres copas los chavales, vamos, me parece absurdo. Tienen no tiene nada para que ver con lo del por favor, comparar a Gritó Urgita, no, que no me no. Walter y Tito, que te quedes feliz regreso a casa. Un abrazo fuerte. Y a dormir que hay que madrugar. Rezar por nosotros. Tito, ah, con ese, en ello, Tito, con ese portero vais a tercera. Sigue, sí. Sigue la autopista y llega hasta Lourdes. Bueno, Quique Guas, que no hemos hablado del Barcelona. Se han curado todos los males, ¿eh? El Barcelona está en la pomada otra vez. No. No, pues no, el Barcelona está nada, es lo mismo. A un punto del Madrid. Nada ha variado. Y a tres del... Pero el juego no está haciendo nada. No ha variado nada en absoluto. Efectivamente, eso es lo que queríamos decir. Aquí lo que se ha hecho es conseguir dos victorias nada. Y se especula mucho si la habrá ¿Y la ¿Y qué es el fútbol si no eso, Quique? Bueno, ¿perdona? ¿Qué es el fútbol si no eso? No, naturalmente, sí, la verdad es que, vamos el a fútbol ver, es analizándolo el gol. Fríamente, el Madrid, que tiene un presidente que todo el mundo lo añora, que tiene un consejo directivo de cual es ejemplar, claro. Que tiene una gestión económica sensacional, bien. Que tiene un centenario que va a ser la envidia de los próximos centenarios para el resto del mundo. Correcto. Que tiene una afición inmejorable. Que va a conseguir los tres títulos de todo. Eso está por ver. Que lo va a conseguir. Lo va a conseguir. Y que el Barça, que tiene un problema con la directiva, que tiene un problema con el presidente, que, los jugadores que nadie cree en el entrenador, que tiene sospechas de los fichajes. Está a un punto que tiene déficit, que tiene 70.000 historias, que encima el equipo no juega y que los fichajes son más criticados que contrastados. Está a un punto. Pero todo eso, no, sin dejar de ser cierto todo eso, Quique, no es menos cierto que el presidente de Madrid, la Junta Directiva, ha hecho todo lo que tenía que hacer, cosa que, por ejemplo, la directiva del Barça no la ha hecho. No, la directiva del Barça ha hecho lo que ellos creían que tenían que hacer. El propio entrenador ha dicho... La directiva del Madrid ha hecho todo lo que creía que ellos tenían que hacer. Bien. De momento, hasta que no se aclare la sospecha de que han metido la mano. No, si nadie... No, yo no estoy diciendo que hayan metido la mano. Yo te estoy diciendo que hay sospechas. Existe la sospecha de que han metido la mano. Efectivamente, no he dicho... Y una pretensión del presidente de aclararlo. No me lo puedo llegar a creer. Cuanto más lo aclara, más lo embolica. Yo no me lo puedo llegar a creer, ¿no? Pero hay las comisiones, vale. el denuncias, de todas formas, los juzgados, Quique, tú que has visto todo, tanto fútbol, todo un follón detrás de otro. Y que tanto conoces que en Barça, ¿no te ha sorprendido hoy la actitud del público? Yo me lo esperaba un poquito más distante. Y los he visto entregados en el primer minuto. El 0-6 no, pero hoy había 40.000 personas, ¿eh? Sí, había poca gente porque hacía una muy mala noche en Barcelona, claro, pero me lo esperaba más distante. Este año la afición está desenganchada, el Camp Nou es la peor asistencia de los últimos años. La gente no está con el equipo. Pero que bueno, que habían vuelto en los últimos años. Y este año, a pesar de tener a Rivaldo, a Saviola, a Kluivert, tener un equipazo, porque eso es incuestionable, esa gente no acaba de dejarse engañar por un 0-6. Por cierto, ayer dijo la víspera Resami, la atención a la frase, que el Barcelona a veces seguía siendo un equipo que parecía de barrio. Porque los jugadores se iban un poco por libre. Y en momentos te recuerdo que habéis perdido y el Barcelona ha ganado. Te lo recuerdo más que nada. Sí, vamos. Pero vamos a ver, creo que hay una diferencia. El Madrid, insisto, y eso lo ha pagado muy caro, primero, por un lado le falta hierro, que por mucho que se diga... Vamos a entrar en el tema. Venga. Te llevo conteniendo media hora. Mira, vamos ¿Por a qué le falta hierro? Vamos a ver, Fernando Hierro te voy a decir en qué se nota. Primero, es un jugador que gobierna los partidos. ¿Tienes apuntes? No, es que voy a apuntar jugadas concretas donde se ha notado que no estaba hierro. Gobierna los partidos no solo en el campo, sino fuera. Muchas veces gobierna, fíjate lo que te digo, y lo digo por la lectura positiva, no negativa, hasta los arbitrajes. Es un jugador que sabe hacer que a los demás entiendan que hay un orden atrás, y jugadores como Figo y Roberto Carlos saben que tienen una apertura a las bandas de 35 metros de la que ahora carecen. Por lo tanto, el juego de atrás se pierde por completo, va mucho más lento, y Hierro y Caranca no tienen la referencia del juego aéreo que sí tiene Hierro. Lo que jugadores tú has dicho de Hierro, gol de Juanito, dentro y fuera del gol programa, de con micro y sin micro, lo que tú has José largado Antonio, de Hierro. Tres goles concretos, gol de Juanito de cabeza con el Betis, por el centro, a balón parado y en el corazón del área pequeña, donde nunca... Un central y un capitán puede permitir eso. Gol de Tamudo. Viene segundo palo. Guti es el que tiene que saltar de cabeza para disputar el balón aéreo. Se pierde lógicamente. Caranca llega hablando al rechace. Le queda muerta a Tamudo. Segundo gol. Y hoy Jesús en un córner es McManaman. Ni Pavón ni Caranca. Es McManaman el que salta con Jesús, que remata de cabeza a placer una jugada en el último minuto a balón parado. ¿Qué situación que tiene? También por favor, por favor, que no se lesione Raúl, ¿eh? No, es que se ha lesionado. Cuidado, pues Quique, yo no le deseo. Yo estoy acongojado. Mañana le hacen una prueba. Si Raúl se lesiona, el Madrid acusará la baja de Raúl. Como esté dos semanas sin Raúl, pasa que no notar y mucho. Lleváis tres años sin probarlo, pero aquí llevamos diciendo que el verdadero líder del equipo, el que está como un obrero con el traje de Armani, pero con el casco de obra puesto, es Raúl. Pero tú mira el partido de Montjuïc. El partido de Montjuïc lo saca. El partido en la Astilla de Tarragona, Es Raúl el que se empeña en que hay que llegar a la final de Copa ese día, si no, el Madrid no hubiera llegado a la final. Es una opinión generalizada, pero en este momento solamente hay tres equipos, o sea, dos equipos que tienen opción a todo, que es el Depor y el Madrid. No, sí, señor. De todas formas, poneros el Barça ya no la tiene. Poneros bueno, el Barça la Copa ya hace tiempo. Poneros en la piel de madridista, que yo entiendo y respeto el criterio de Walter García de que no se cree que el Valencia tenga más banquillo que el Real Madrid, pero hoy por hoy al madridista es muy difícil convencerle que Celade, los Sabios, los Munitis tienen sitio en el once inicial del Real Madrid. Pero nombra uno que lo más. Pero dime un partido. Ellos mismos se han proclamado, llevamos tres días hablando del famoso once de memoria. Es que es el de Gabla, el de la fama, sí. José Antonio, sí, sí. Pero cuidado, ¿cuándo se ha resquebrajado ese once? Justo cuando ha habido ausencias. Es decir. Hombre, cuando, obviamente. No, pero te quiero decir que el once de la fama se ha ganado su jerarquía por su fútbol, por su calidad y porque pegó un estirón en la liga. Cuando jugaron 10 partidos seguidos, se fueron, de todos. Lo que significa que es un equipo superior. Pero ¿qué pasa? El banquillo tiene unas taras muy serias. Eso es cierto. Y solamente hay un nombre de los que ha dicho ahora Eduardo que yo discrepo, porque me lo viene diciendo el taxista cuando venía aquí a la COPE. Sabio, dice, yo no entiendo ese chaval, por muy frágil que sea mentalmente, que es cierto, pero es delantero, es extremo, desequilibra, tiene tiro, no es un y sin embargo nunca le ponen. Yo creo que hay Vicente no que pone, no que sabio, le pone yo, nadie, sabio, pasamos como de la peña, sabio, ¿no? Yo te lo voy a Sabio explicar. Lleva yéndose tres años, ¿eh? Lleva tres años con que me voy. No juega ni jugará. Y hay parte de la responsabilidad tiene también Vicente del Bosque, porque cuando hay una oferta de 2.800 por este jugador, y el señor Valdano, que está por lo que hace, dice que él, como principio de autoridad, sienta que 3.000. Bueno, pues si se vende a Sabio, se hubiera vendido a Congo, se hubiera vendido a algunos más que se hubiera hecho caja, a lo mejor un jugador del Madrid estaba más necesario y lo hubieran podido fichar. Por el caso de Congo es distinto porque él no quiere irse, ¿eh? Porque Congo, como sabe que solo con las primas va a ganar más dinero de ficha que si se va. O sea, Congo sabe que no jugando. Pero cuidado, ahí le va a salir rana, porque además... Yo creo que Avellán ha apuntado lleva ya 15 meses queriéndose ir, pero es evidente que para mí Sabio es un jugador bueno. Que es un buen jugador y lo ha demostrado en el Madrid. Lo era muy bueno antes de llegar aquí ya, un partido contra el Inter que él solo desequilibró y consiguió en Sevilla, me parece, cuando estaba el Madrid desterrado, hacerlo, ¿no? Exacto. Es un jugador, efectivamente, que todo eso es así. Y desequilibra uno. Y a lo mejor no tendrá 90 minutos, pero puede tener 30 minutos muy buenos, como los puede tener Munitis. Y anticipo que en dos semanas va a empezar a entrar en el equipo, ¿eh? Eso lo tengo claro. Sí, la necesidad de el órgano. Y Guti, cuidado, puede que entre en el equipo en lugar de Morientes el domingo. Dicen los que y saben. Y Elguera puede que baje al centro de la defensa. Dicen los que saben, los madridistas, que la gran perla del banquillo es Guti. No, está libre de duda y sospecha. Bueno, el resto bueno. Sí, los madridistas, los amigos que yo tengo, lo cuestionan todo. Pero Guti no le cuestiona. Pero lo triste es que el Madrid use a Guti para suplir el delantero centro, ¿eh? Eso es muy duro, ¿eh? Porque le falta un 9 aparte de Morientes. Es que el Madrid solo tiene que un exigirle a Guti que sea delantero centro, pues me parece que es una sobredimensión de un jugador que es bueno, pero no es un 9. Por eso, la temporada que viene, Portillo se le va a subir con seguridad a la primera plantilla y aún así puede que fichen a otro. Porque hace falta un 9. Shevchenko. Si se le mete a la gente. ¿A quién? ¿Dejamos a Vieira Guaso? No, a los dos. Pero vamos a ver. Si no vienen será porque no querrás. Chico, claro. Perdóname, entre los dos del Madrid y los 16 que tiene Avellán para Leti no va a jugar aquí ni el Tato. Pero vamos a ver. Pues ¿quién es Shevchenko? Dos fichajes a altura y punto. Que el responsable máximo de los fichajes. Futre ha pedido asilo a la Argentina, me han dicho. Tiene a los dos jugadores. Me tengo loco, de verdad. Le he propuesto que pida las tradiciones. Si creéis que la opción del Madrid es a un jugador, os equivocáis. Vieira y Shevchenko están en paridad de opción, ¿eh? No, en estos momentos. Que sí. Y Vieira además es un futbolista que por encima de todo, él ya se ha aburrido de estar en Londres y quiere disfrutar aquí de la vida. ¿Y qué? De Zidane, de Makelele, de Guas. Tú deja a Roncero que hable, ahora que no lo has escuchado. Pues para Valdano, ¿no? Se está haciendo un Atleti para el año que viene. Bueno. No le hagan ni caso, es que son guerras mediáticas. O sea, el año que viene, lo de este año, fíjate cómo está. No ha jugado al Atleti todavía y está 50 puntos contra 46 del segundo, y porque estamos relajados, que llamó Villar, que esto no lo puedo contar yo a las 12 cuando abrimos, pero sí ahora llamó Villar a Gil diciendo, oye, no me chafes, oye, que esto tiene su espectáculo, el fútbol, la tensión, la quiniela, la emoción. Entonces dijo Gil, venga, levantar el pie, chavales, unos partiditos. Pero bueno, fíjate cómo está. El año que viene en primera, peor. Oye, ¿por delante de quiénes estáis? El año que viene en primera, a ver si tienes. A ver si tienes los reglas. La verdad es que voy a abrir mañana si el programa. Pues te voy a decir una como mañana. Por delante del Jerez y el Recreativo. Te voy a decir una cosa, que es triste que el Atleti de Madrid sea tuerto en el periodo de los ciegos, ¿eh? Claro, a ver, eso es verdad. El Atleti el año que viene va a estar a estas alturas líder entre 7 y 10 puntos destacados del segundo. El nivel de la segunda división es muy bajo. Riquelme, el trofeo Volkswagen se lo lleva Riquelme. Vení para acá, que os estamos esperando. Shevchenko se lleva. Hablo de jugar con vosotros en Navidad. Shevchenko se lleva el Pichichi. En el Atleti. El D'Alessandro. ¿Shevchenko en el Atleti? Está hecho ya. ¿Qué has tomado? El D'Alessandro está. Bueno. D'Alessandro, me hace sufrir siempre con el otro. Sí, Quique lo sabe. Quique lo sabe. Contrólale. Aquí sí, Quique. Acaba por ahí. Haz lo que sigo. Les digo, señores, en una noche triste para el Madrid. El Madrid puede ser tricampeón. Sí, señor, por supuesto. El triplete está a tiro, vamos. Bueno, el Madrid puede ser tricampeón. Champion y Copa, seguro. Poder puede. Otra cosa que lo sea. Pero dice Quique Guas con razón. Y el año que viene, el centenario del Atleti. Pues ir tomando nota. Dale, Muñones, el último bloque y vamos con los periódicos. Bueno. Y cuidado con el baloncesto. Tirachinas, con José Antonio Avellán. ¿Qué hay de nuevo? Black, yeah. Para el hombre, trajes de raya diplomática con aberturas posteriores, camisas con puños y cuellos más grandes, corbatas de rayas en tonos luminosos, cazadoras de microfibra y buenos precios. Colección básicos de primavera, ya en el Corte Inglés. Doctor, ¿no lo ve? Mi marido está delirando. ¿Pero qué síntomas tiene? Puedes decir que con 90 céntimos vamos a ser millonarios. ¿Cómo? ¿Que esta semana hay botes de la primitiva? Exacto. El jueves, bote de la primitiva, 3.007.000 euros, o sea, 500 millones de pesetas. Y el sábado, bote de 7.885.000 euros, 1.312 millones de pesetas. Que la suerte te acompañe. Cosas prácticas que te solucionan la vida. Como alquilar una película a las 3 de la mañana o aprender inglés con el método NaturalNet de Home English. Un método interactivo para que aprendas más rápidamente cuando y donde quieras con tu profesor particular. Infórmate sin compromiso en el 902 23 23 23. NaturalNet es el aprendizaje más sencillo y práctico, como el diccionario en CD-ROM que Home English te regala solo por informarte. Llama ahora, 902 23 23 23. Desde que entró en vigor la nueva ley de tráfico y seguridad vial, hablar con un teléfono móvil conduciendo acarrea severísimas multas. Además, supone un gran peligro. Ahora, con el equipo Manos Libres HF600, ya puede utilizar su móvil sin problemas. Se instala en menos de 5 minutos, sirve para todos los móviles y está homologado por la Comunidad Europea. Pida su HF600 en el 902-262-262 y se lo enviaremos a casa inmediatamente. 902-262-262. Lo que más me gustó de México fue Vallarta, porque me costó muy poco encontrar las mejores playas para descansar. También me costó muy poco encontrar una naturaleza privilegiada. Tesoros coloniales, deportes acuáticos, golf... ¿Qué cuánto me costó? Acércate a tu agencia de viajes y descubre con Viva Tours la mejor oferta para viajar a Vallarta. México, un país, mil mundos. Y el 24 de mayo de 2000 se marcó el tercero de los goles que puso el broche de oro a la octava Copa de Europa. Celebra con As un siglo de oro. Consigue los 12 sellos del centenario del Real Madrid bañados en oro de 24 quilates. 9 y 10 de febrero, primer sello y tarjeta por solo 2 euros y gratis el álbum para guardar la colección. Cámbiate a As. Nadie puede asegurar que el agua siempre sea azul ni que exista un mundo perfecto. Nadie puede asegurar la lluvia. Nadie puede asegurar un sueño. Ojalá algún día podamos asegurarlo todo. Mapfre, aseguramos tu calidad de vida. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Tranquilidad a los madridistas, que dice Roncero, se ha acabado la mala racha. Cuatro victorias consecutivas ahora. Álvaro Cutelén, 22 segundos tienes para leernos las portadas de los periódicos. Diario AS, Cañi hace líder al Valencia, salvó la victoria de su equipo parando un penalti en el 88 y Raúl roto. Diario Marca, una portada muy original, foto de Raúl con las típicas tetas de los cómics cuando uno está durmiendo. El Madrid sin Zidane se duerme. Larda poca bola, AS, te va a sorprender la alcoba, lo de la teoría del periodismo. esa portada...